Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Under heavy pressure from the Obama administration. Bajo fuerte presión del gobierno de Obama, el presidente afgano, Hamid Karzai, parece dispuesto a aceptar hoy que no alcanzó la victoria en la primera vuelta de las controvertidas elecciones presidenciales de su país. Pero el camino para resolver la crisis política sigue siendo incierto. Algunos funcionarios afirmaron que Karzai estaba en vías de aceptar las conclusiones de una auditoría de las Naciones Unidas que lo despojaría de casi un tercio de sus votos. Esto deja al presidente debajo del 50% que le habría permitido evitar la segunda vuelta en las elecciones y declarar así la victoria sobre su principal rival, Abdullah Abdullah. El diario New York Times informa que algunos funcionarios del gobierno de Obama están presionando discretamente a Karzai y Abdullah para que formen una coalición de gobierno con el fin de evitar una segunda vuelta electoral. En el día de hoy, Abdullah instó a la formación de un gobierno interino que oriente al país durante el invierno boreal, en caso que resulte muy difícil o peligroso organizar una segunda vuelta en las próximas semanas. Mientras tanto, el periódico londinense Times informa que los jefes de seguridad de Afganistán dispusieron preparativos de emergencia para una segunda vuelta electoral. Alem Sedik, vocero de las Naciones Unidas, afirmó que la comunidad internacional está lista para colaborar con la segunda instancia de votación. Alem Sedik declaró: los preparativos para una segunda vuelta ya están en marcha. Los materiales electorales necesarios están en el país. La distribución comenzará la semana próxima si la Comisión Electoral Independiente anuncia la realización de una segunda vuelta. Por lo tanto, en lo que respecta a las Naciones Unidas, estamos listos para colaborar con las autoridades electorales de este país para celebrar esta segunda instancia, en caso de que así se disponga. El gobierno de Obama reveló una segunda estrategia para Sudán. La Casa Blanca planea renovar las duras sanciones económicas contra el país africano, mientras promete comprometerse en profundidad con Jartum en un esfuerzo para poner fin al genocidio de Darfur. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declinó especificar qué incentivos se le ofrecerían a Sudán y dijo que estos eran parte de un documento de estrategia clasificado. Dijo Hillary Clinton: nuestra estrategia tiene tres objetivos principales. Primero, poner fin al conflicto, los flagrantes abusos perpetrados contra los derechos humanos, los crímenes de guerra y el genocidio en Darfur. Segundo, implementar un acuerdo integral de paz que resulte en la unión y pacificación de Sudán luego de 2011 o en un camino ordenado hacia la creación de dos estados separados y viables en paz. Tercero, un Sudán que no represente un refugio seguro para los terroristas. Según algunos analistas, Estados Unidos podría considerar la posibilidad de retirar a Sudán de la lista que Washington elabora sobre estados promotores del terror o de aumentar la cantidad de funcionarios sudaneses pasibles de sufrir sanciones. Un nuevo informe de la Academia Nacional de Ciencias estima que la quema de combustibles fósiles le cuesta a Estados Unidos aproximadamente 120 mil millones de dólares al año en costos ocultos. Según el estudio, cerca de 20 mil personas mueren prematuramente cada año a causa de los contaminantes del aire emitidos por las centrales térmicas y los vehículos. El informe determinó que la quema de carbón representa la mayor fuente individual de estos costos externos. Organizaciones ambientalistas sostienen que los costos ocultos reales de la quema de combustibles fósiles son aún mayores porque el estudio no contempla los gastos relacionados con el calentamiento global. La Asociación Nacional de Minería criticó el estudio porque no contempla los denominados beneficios ocultos de la generación de energía basada en el carbón. El Departamento del Interior autorizó a la Shell a realizar perforaciones petroleras de exploración en dos zonas del mar de Beaufort, cerca del Ártico. Esto podría llevar a la primera perforación que se realice en más de una década en las aguas de la costa norte de Alaska. Chuck Klassen, del Natural Resource Defense Council, Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, criticó la decisión. Klassen explicó que una explosión en las perforaciones podría causar el derrame y permanencia del petróleo durante décadas en las aguas costeras del Refugio Nacional Ártico de Fauna y Flora, lo que perjudicaría a las ballenas, focas, peces y aves del lugar y convertiría lugares de desove y zonas de alimentación en páramos ecológicos. En noticias de la salud, según la última encuesta realizada por el diario Washington Post y ABC News, el 57% de los estadounidenses están ahora a favor de una opción pública de seguro. Esto significa un aumento desde mediados de agosto, cuando el 52% del país estaba a favor de dicha opción. El fiscal general Eric Holder ordenó a los fiscales que no lleven adelante juicios contra los pacientes que consumen marihuana con fines terapéuticos. En contradicción con la postura del gobierno de Bush, Holder declaró que no será una prioridad la utilización de recursos federales para procesar a pacientes con enfermedades graves o a los profesionales de la salud que den cumplimiento a las leyes estatales sobre marihuana terapéutica. 14 estados aprobaron leyes que permiten la utilización médica de la marihuana. Un científico de Maryland fue arrestado por intento de espionaje luego de que ofreció venderle secretos militares a un agente secreto del FBI al que creía ser un espía israelí. Este científico, Stuart Nosset, trabajaba para el Departamento de Energía donde tenía acceso ultra secreto a información sobre el diseño de las armas nucleares. El FBI también sostiene que Nosset trabajó como asesor de una empresa aeroespacial israelí desde 1998 hasta el año pasado. El diario Washington Post informa que muchas de las mayores empresas financieras del país incrementaron las ventajas y beneficios de sus directivos, aun cuando el gobierno federal destinaba cientos de miles de millones de dólares para salvar a estas empresas. Kenneth Lewis, del Bank of America, y Jeffrey Peek, del Citigroup, recibieron cada uno aproximadamente $100,000 más que en el año anterior para el uso personal de aviones de la empresa. Ralph Babb, director de la empresa prestamista con sede en Dallas, Comerica, recibió una nueva membresía para un club campestre con una cuota de admisión superior a los $200,000. El director de GMAC Financial Service, Álvaro de Molina, recibió un pago de $2.5 millones de su empresa para ayudar a cubrir sus impuestos. En promedio, los altos ejecutivos de 29 de las mayores empresas financieras públicas que recibieron fondos del rescate financiero obtuvieron ventajas y beneficios por un valor de más de $380,000 en el año 2008. En Pakistán, al menos 6 personas murieron y 9 resultaron heridas al producirse una serie de explosiones en la Universidad Islámica Internacional de Islamabad. Estos atentados con bomba fueron el primer ataque en Pakistán desde que las Fuerzas Armadas pakistaníes comenzaron su ofensiva contra los militantes en Waziristán del Sur. Las autoridades de inmigración estadounidenses de Texas detuvieron a un destacado funcionario mexicano de derechos humanos luego de que cruzó la frontera tras una serie de amenazas de muerte. Gustavo de la Rosa Hickerson es el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, que incluye a la fronteriza Ciudad Juárez. De la Rosa recientemente denunció 170 casos de presuntas torturas, abusos y asesinatos de personas inocentes por parte de soldados mexicanos en Chihuahua. Los funcionarios de inmigración estadounidenses dicen que la ley exige que sea detenido, ya que las autoridades fronterizas concluyeron que estaba pidiendo asilo. No obstante, el abogado de la Rosa dijo que su cliente no busca asilo. La organización Reporteros Sin Fronteras publicó su índice anual de libertad de prensa. Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Suecia quedaron en primer lugar. Estados Unidos quedó en el 20º lugar del mundo, lo que representa un aumento respecto al año anterior, en el que obtuvo el 40º lugar. Israel descendió 47 posiciones en este índice y quedó en el lugar 93 debido a la represión contra los medios de comunicación durante la invasión a Gaza. Reporteros Sin Fronteras también criticó la forma en que Irán trata a los periodistas. Actualmente Irán se encuentra en el lugar número 172 por encima de tan solo 3 países: Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea. Incutel, la sección de inversiones de la CIA, está invirtiendo en Visible Technologies, una empresa de software que se especializa en vigilar los sitios web de medios sociales, que incluyen blogs, Twitter, Flickr, YouTube y foros en Internet. El sitio web Wired.com informa que esto es parte de un movimiento mayor dentro de los servicios de espionaje para mejorar la utilización de inteligencia de fuentes abiertas, la información de libre acceso al público. Un portavoz de Incutel dijo que quiere que Visible esté al tanto de los medios sociales extranjeros e informe a los espías sobre la detección de alertas anticipadas respecto a cómo se desarrollan ciertos problemas en el plano internacional. In Honduras, supporters of the ousted president Manuel Zelaya. En Honduras, los seguidores del presidente derrocado Manuel Zelaya planean protestar hoy en la Universidad Nacional Autónoma. Esta manifestación surge un día después de que el gobierno de facto levantara las restricciones de las protestas y los medios. Las negociaciones entre Zelaya y el gobierno de facto actualmente se encuentran paralizadas. En otras noticias de América Latina, un destacado fiscal de Colombia dice que más de 27.000 personas han sido víctimas de desapariciones forzosas en este país desde fines de la década del 80. Las milicias de derecha fueron los responsables del 75% de estas desapariciones. Esta es la primera cifra oficial sobre este tema y se basa principalmente en las confesiones recientes de ex milicianos y en las declaraciones de los parientes de las personas desaparecidas y presuntamente asesinadas. En Virginia Occidental, activistas en contra de la explotación minera en la cima de las montañas llevaron a cabo una sentada el lunes en la oficina del gobernador Joe Manchin. 7 personas fueron arrestadas. The New York Times has announced it'll eliminate 100. Y en noticias sobre los medios, el diario New York Times anunció que eliminará 100 cargos del área de redacción, aproximadamente el 8% del personal de noticias del periódico. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.